9:47 en todo el país. Ya estoy en contacto con Diego Marcantonio, quien es presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Buen día, Diego, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, a ver, temas para hablar un montón, seguro, y el tiempo es poco, si se quiere, pero bueno, en principio, indicar cuál es el diálogo que tienen por estos días con el PRO y qué perspectiva hay con respecto a que vayan unidos para el 2023. Sí, mirá, a ver, justamente esto viene desde antes de la elección del año pasado. Diálogos que terminaron conformando el frente y por supuesto que desde ahí siempre hemos tenido comunicación, no solamente con el PRO, sino con el resto de los partidos políticos que con quienes formamos Juntos por el Cambio, así que por supuesto el diálogo y el acercamiento para ir trabajando en equipos, las propuestas de gobiernos y demás, pero bueno, está todo para que vayamos nuevamente como un frente, no solamente con el PRO, sino con el resto de los partidos que lo conforman. ¿Cuáles son las posibilidades de que se acuerde rápidamente y que no empecemos a ver en los medios esta lucha que hay, que si el cupo femenino, que si va una mujer de este lado, que si va un hombre, que quién va primero, que quién va segundo, de qué partido es, todo esto más o menos ya se ha venido hablando? No, a ver, primero lo del cupo femenino es una ley y hay que respetarla, pero en cuanto a nombres propios yo no voy a hablar. A ver, sí estamos en un frente, está consolidado ese frente, pero no considero que es el momento. Sí, lo reitero, lo digo siempre, este es el momento de caminar la provincia, de caminar los pueblos, de escuchar a la gente, de generar propuestas, proyectos, lo que yo termino definiendo como el proyecto de gobierno para el 2023. Pero me parece que no nos hace bien hoy hablar de candidaturas, de quién va a encabezar, quién no. Primero hay que consolidar el proyecto y después hay que ser lo suficientemente inteligente como para ver qué persona está preparada para llevar adelante esa propuesta de gobierno y también pueblo por pueblo y la gobernación, quiénes son los más indicados para ir en la cabeza de lista. Pero no es una discusión que la debemos dar en este momento. Bien, pero a ver, uno entiende que siempre en la previa a una elección o a una interna se habla y se empieza a caminar la provincia, la localidad y a generar un proyecto. El tema es que a través de los años, y no lo digo específicamente que se entienda esto, no lo digo que por el radicalismo solamente, creo que todos los partidos últimamente han tenido en las últimas elecciones un garrotazo de la gente como diciendo, a ver, muchachos, ya no les creemos más. Es como que tengo la sensación de que se están debilitando. Y reitero esto, no solamente la Unión Cívica Radical, por supuesto esto también pasa en el seno del justicialismo y, bueno, ni hablar de los partidos chicos, ¿no? No, la lectura que vos haces es correcta. Ahora, ¿cuál es el proyecto entonces para que la gente vuelva a creer en los partidos políticos, vuelva a creer en las personas? Porque hoy por hoy la gente ya se dio cuenta que los proyectos como que se generan, pero cumplirlos es bastante difícil. Y no sentirse traicionado por la gente que eligen para que nos represente, ¿no? ¿Cómo es esa tarea? Perfecto. Primero, a ver, volver al principio. A ver, estamos bajo un sistema de gobierno democrático, entonces tenemos que tratar de fortalecer ese sistema democrático. Lo que vos planteás es real, hay un descreimiento, para resumirlo de una forma, de la dirigencia política, pero hoy este es el sistema. Entonces está en la seriedad de cada partido político, de los dirigentes que estamos en cada partido político, de justamente darle soluciones reales a la sociedad, que no crea que todo es anata, sino que podemos hacer algo real, y para eso hay que reencauzarse. Entonces, en este momento, hablar de nombres antes de proyectos son las necesidades que tiene la gente plasmado, ¿no es cierto? en un partido político. Ya es una falta de respeto hacia el vecino. Entonces, por eso digo que es el momento de caminar, el momento de escuchar. Si nosotros hoy empezamos a discutir con mucha vehemencia los nombres, le estamos dando la espalda a la gente. La gente necesita otra cosa, necesita soluciones. Es cierto que es difícil, es cierto que vamos decepcionando cada vez más, porque la verdad que desde el comienzo de la democracia a hoy hemos ido cayendo como sociedad en todos los parámetros que indican bienestar social, ¿no? Si vos me decís, a ver, todos sabemos que tenemos un índice de desocupación tan alto, si sabemos que tal es el porcentaje de indigencia, a ver, la inflación, son todos datos desalentadores, son todos datos muy malos para nuestro sistema. Eso no significa de que no tengamos que retomar lo que a nosotros nos corresponde como partido, comenzar a ser más prácticos y comenzar justamente a darle solución a la gente. La vuelta de confianza que la gente tiene que tener hacia los partidos políticos y hacia ese sistema democrático que estamos transitando es justamente cuando palpe que realmente le estamos solucionando los problemas. Ahí debemos ir, más allá de que estamos mal, hacia eso debo enfocar todo el esfuerzo. ¿Cuáles son los problemas que ustedes detectan y cuáles son aquellos que en este caminar, en este andar con la gente, van descubriendo? Mira, la verdad que no vamos a descubrir nada nuevo, pero hoy la gente está mal, está angustiada, sobre todo por la situación económica. Viste, cuando se hace un rango de problemas, recuerdo años atrás, la seguridad era lo más impactante, lo que más la gente reclamaba. Hoy está mal por la situación económica. Entonces creo que ahí es donde no lo va a hacer un partido político, ni lo vamos a hacer nosotros como un frente. Creo que ahí necesitamos, a ver, la grandeza de juntarnos todos los partidos políticos y ver cómo revertimos esta situación. Porque es real, o sea, a ver, hoy una familia de clase media, la clase media típica que todos conocemos, y no nos vamos a nivel país, sino en La Pampa, para ser más concreto, la familia de clase media es aquella que tiene, a ver, un ingreso seguro, uno o dos salarios en blanco, y ni siquiera esa familia hoy llega a fin de mes, ni siquiera esa familia hoy puede proyectar el estudio de sus niños, de sus adolescentes, que es lo básico como familia de clase media. Entonces, bueno, creo que hay que lograr una gran concertación para poder salir de esta situación económica que nos agobia. ¿Cuál es? Soy sincero, yo soy presidente de un partido y no conformo, no soy un técnico en economía, pero bueno, hay que trabajar políticamente, tenemos que trabajar para que por lo menos esta situación económica no sea tan angustiante. Después, muchísimos temas más. La seguridad es uno, la educación es otro, cómo insertarnos laboralmente es otro, cómo producir más en nuestra provincia. Bueno, hay miles de temas que resolver. Me parece fundamental y muy importante esto que dijo de trabajar articuladamente entre todos los partidos políticos, dejando de lado las riñas, las broncas, todo lo que pasa en una elección. La única manera es trabajar articuladamente para salir adelante, y desgraciadamente el dinero no hace la felicidad, pero ayuda bastante, es real. Si no arreglamos los números en este país, la gente no se va a sentir mejor, sin lugar a dudas. Es así. Hablo de la clase media, por supuesto. Podemos hablar, a ver, de las clases que ni siquiera tienen un trabajo, un trabajo formal, un ingreso seguro. A ver, es mucho peor la situación, pero una familia de clase media que tenga un trabajo de la mujer, del hombre, o dos, y que no pueda proyectar estudiar a sus hijos, realmente es caótico. Sí. Tipo. Por supuesto que no es fácil llegar a esa concertación, pero creo, lo digo con mucha humildad, es un pensamiento, de que justamente parte del descreimiento de la sociedad es porque no hemos llegado con soluciones. La verdad que hasta ahora nunca hemos concertado. Entonces me parece que lo que a la dirigencia hoy le está faltando es justamente aunar criterios, concertar algunos puntos, y después diferencias ideológicas, diferencias pragmática vamos a tener todos, pero por lo menos algo coherente para llevar un alivio y una mejor situación de a poquito a la sociedad. En este marco de tarea y en este descreimiento general de todos los partidos políticos, ¿cómo se evalúa o cómo evalúa usted en esta pandemia y en estas decisiones y en este acuerdo con el fondo, cómo se ha manejado el gobierno nacional? Sí, a ver, primero yo creo que el acuerdo con el fondo hacía falta, lo cual lo que no tenemos muy en claro es cómo llegar a las metas. Cuando digo metas, no digo metas impuestas por el fondo. Son las metas que nosotros nos tenemos que proponer como argentinos. A ver, el nivel de déficit que tenemos del Estado, no vayamos si ese déficit lo genera, a ver, la dirigencia política, si lo generan los subsidios, si lo genera el mal manejo de algunas empresas estatales, si nos generan los planes sociales. No voy al detalle. Lo que es real y concreto es que tenemos déficit. Entonces, el déficit ataca por todos los frentes que te estuve describiendo. Veremos cuáles son los que menos perjudica a la gente, pero hay que empezar a trabajar en eso. Entonces, el acuerdo es necesario, perfecto. Algunas metas hay que lograr, pero no metas impuestas por el fondo, metas que nos tenemos que proponer nosotros. No podemos vivir eternamente con déficit. No podemos vivir eternamente con inflación. Para ser más práctico, trasladémonos a un hogar, a una casa, a la tuya o a la mía. Podemos estar en déficit un par de meses, pero no eternamente, porque es inviable, es tan sencillo eso. Entonces, creo que hay que empezar a revisar a dónde estamos fallando, de que se nos va más dinero de lo que nos ingresa, así de sencillo. Sí, y me parece a mí que también, digamos, deberíamos ser un poco más cuidadosos en cuanto a las regiones de nuestro país, porque en realidad las diferencias que hay entre el norte, el centro y la Patagonia son importantes. Y si yo, empleada pública, tengo que ir a pedir un préstamo bancario, mi sueldo es tan diferente al de Cava y al de la Patagonia, pero los bancos para todos te piden el mismo requisito y no es así, ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas lo que vos planteás. Sí. Perdón. Dígame, por favor. No, lo que estás planteando es una gran realidad y ese es otro debate que nos merecemos como sociedad, como argentinos. Nuestro sistema es federal, pero la verdad es que en la práctica no lo es. No lo es, porque vos lo describiste muy claramente. Las regiones de nuestro país son muy amplias. Es más, llego al contexto provincial. Las regiones de la provincia de La Pampa son amplias y muy diversas. Entonces es muy difícil generalizar. Y entiendo perfectamente lo que decís, y ese es uno de los problemas que tenemos. Que somos, estamos en un sistema federal y no lo aplicamos. Yo te voy a ir con un ejemplo claro y concreto, y no es justamente el económico. Fíjate que no tuvimos una visión federal con la desgracia de la pandemia. Se tomaron medidas sumamente urgentes y necesarias para Cava, pero no eran para todo el país. Sin embargo, se aplicaron al mismo tiempo. Recordá que ante el crecimiento de los casos de COVID, en un principio, estoy hablando del 20, por supuesto que a lo mejor Ciudad de Buenos Aires y el conurbano había que restringir la circulación y demás, la actividad. Pero la restringimos también en La Pampa, que llegaron los casos 4 o 5 meses después. Te doy un ejemplo de que el federalismo no funciona. Y el federalismo es clave en el país que tenemos, un país tan amplio, tan disperso y de economías tan diversas. Entonces yo creo que parte del debate ese que se debe a la dirigencia es justamente esto que estamos hablando, del federalismo. Hay que empezar a conocernos un poco mejor como argentinos para respetarnos y para encontrar soluciones, pero juntos. Y suena tan lindo decirlo así, pero es tan difícil lograrlo realmente. Sí, porque no somos prácticos, ¿viste? A ver, vuelvo otra vez a lo mismo y parezco reiterativo, porque no tenemos buen diálogo entre la dirigencia. A ver, en un hogar, ¿cómo funcionan las cosas? Funcionan si hay diálogo, si todos tiramos la opinión y vamos hacia un mismo sentido. Y si no, se destruye. Esto es así. Y el país nos está pasando muy parecido, ¿eh? Sí, sí, es así. Marco Antonio, bueno, yo le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado, que haya sido tan generoso en atendernos. La primera vez que dialogo con usted, bueno, de alguna manera quería presentarme y hacerle saber que seguramente vamos a estar molestándolo en más de una oportunidad para pedirle su opinión, y por supuesto el micrófono siempre va a estar a su disposición para lo que quiera agregar. Yo le agradezco muchísimo, y el mensaje que quiera hacerle llegar a los afiliados o a los vecinos, a su disposición, le dejo el micrófono. Bueno, un segundo. A ver, no solamente a los afiliados, y sino a la sociedad toda. O sea, estamos, somos un partido político, tenemos una responsabilidad muy grande dentro de la sociedad, que es brindar lo que mejor podamos para que la gente esté un poco mejor. Entonces, primero, por supuesto, a los que estamos militando, que nos pongamos sobre el hombro de esa responsabilidad, por eso estamos en este lugar. Segundo, que tenemos que reencontrarnos con la comunidad. La comunidad debe volver a confiar, y va a confiar cuando realmente le brindemos propuestas creíbles y realizables, que sean prácticas, que las vea hecha realidad. Entonces creo que hay que volver a ese nexo que debe ocurrir en un sistema democrático, que es entre la gente común y la dirigencia política. Si no hay nexo entre nosotros, no hay país posible. Primero eso. Y segundo, te corrijo, no me es ningún tipo de molestia. Es el primer contacto que tengamos, ojalá tengamos muchos. Y el agradecido, por supuesto, soy yo de poder salir al aire y poder, de alguna forma, expresar las ideas que tenemos, más allá de que podamos disentir o no. Pero creo que ese es el camino. Gracias a vos.